pensamientos. Hoy no podemos considerarlo un lenguaje, hoy ustedes han logrado un idioma. El día de mañana harán una programación, esta se convertirá en simbolismo, y así por delante. 183 Eso quiere decir que nos faltan otros 90.000 años para pertenecer a la ciudad interna. No midan el tiempo terrestre con el universo, no pueden verlo así. Lo que para ustedes son 90.000 años para nosotros son milésimos de segundos. Muchos de ustedes, que están más elevados, pasarán a encarnar en otros planetas primarios más avanzados que la Tierra. Esto permitirá una aceleración de su energía, por tanto será un proceso más rápido. Para formar al ser energético no necesitan estar en el planeta Tierra, otros planetas primarios más evolucionados y elevados los acogerán para que ustedes puedan tener todas las oportunidades de avance. Y cuando se dé la alineación, tal vez no estén encarnados en la Tierra y sí en otro planeta. De todas maneras, ustedes experimentarán el solsticio universal. Las ciudades internas están diseminadas en el universo antimateria. Cuando llegue el momento, alguna de ellas los acogerá para transformar sus elementos y la totalidad de su ser. 184 Cuando sucede la alineación, ¿qué sucede con el cristal brillante? El cristal brillante está constantemente alineando miles de millones de constelaciones a una velocidad tan increíble que los 7.000 años serían tal vez segundos en su tiempo. Veámoslo globalmente para entenderlo. Si ustedes tuvieran la capacidad de mirar el cristal brillante de cerca, verían un brillante tallado en miles de millones de ángulos y en movimiento constante. Observarían que los ángulos tallados se encajarían unos con otros, y en estos movimientos formarían figuras geométricas. Ellas emanarían una infinidad de colores que, al filtrarse por los ángulos, diversificarían en ese colorido. En el centro del cristal, habría una bola de luz, intensa y blanca, que estaría girando a una velocidad tan rápida como el mismo cristal. Alrededor del centro, se verían las dimensiones con sus respectivas galaxias girando en diferentes velocidades y frecuencias. Ustedes mirarían los alineamientos como ángulos que se juntan, y al hacerlo, la luz blanca convergería y se dispersaría en miles de millones de colores que llegarían hasta la burbuja esfera. Ella absorbería los colores y, con ello, clarificaría su esfera. Toda esta explicación sería una observación bajo el punto de vista material y a través de una visión densa y de tercer grado. La verdad del universo se explicaría de esta manera, sería una glándula pineal elevada con su núcleo, procesando energías pensamientos de la más alta calidad. Esta glándula estaría clasificando los pensamientos universales del ser uno y estaría ordenándolos en la dimensión o zona cerebral a la que pertenecen. La alineación consistiría en la unión de pensamientos del ser uno, el cual estaría formando una idea. Esta sería emanada a los confines del universo, o sea, desde la mente del ser hacia las dimensiones y zonas, las cuales la captarán y se alimentarán de ella. Cuando las ideas lleguen a los confines del universo mental del ser uno, se aclarará su mente. Dos puntos de vista, uno material y otro antimateria. Cuando ustedes lleguen a unificar su visión, habrán conseguido entender la existencia y la vida. Por eso decimos que ustedes entenderán lo que quieren comprender y verán lo que quieren mirar. Es importante que tengan el conocimiento universal, de esta manera, sus mentes se alimentarán de verdades y no de fantasías. La ciencia y tecnología de su planeta Tierra se desarrollaría de acuerdo con las fuentes básicas de información universal y trabajarían con las fórmulas correctas. Nosotros no podemos enseñarles la verdad, porque al no tener ustedes la elevación espiritual, usarían el conocimiento para beneficio del dinero y del poder. En los próximos 200 años, el humano del planeta Tierra elevará sus pensamientos y afinará su conciencia. Habrá muchos cambios.